saludamos a Ana Clara, que nos está escuchando desde Buenos Aires, a Josiana y a Lucas. Nos están escuchando a través de internet, www.radiodelazotea.com.ar. Nos pueden escribir, y también sea un correo o a través del Messenger, a criticapenal@gmail.com. Y nos pueden llamar también, 473-4433. Recién escuchábamos a Natalia Mecineo haciendo una contextualización de la época. Lo que viene a continuación es un informe, puntualmente, sobre la cronología de lo que fue la Noche de las Corbatas. Lo escuchamos. De junio de 1977. Son secuestrados en la ciudad de Neuquén el doctor Jorge Roberto Candeloro y su esposa, la licenciada Marta García. Permanecen 7 días en la Policía Federal de Neuquén. Pasado ese tiempo, son trasladados en avión a Bahía Blanca, donde son alojados por un día en el centro clandestino de detención La Escuelita. Luego fueron llevados al centro clandestino de detención La Cueva, ubicado en la base aérea de la ciudad de Mar del Plata. Desde su llegada al centro clandestino de detención, ambos son sometidos a todo tipo de torturas. Picana eléctrica, submarino seco, simulacros de fusilamiento. Jorge Candeloro es asesinado en la mesa de tortura el 28 de junio de 1977. Su esposa fue testigo de esa muerte. 6 de julio. Entre las 19 y las 20, son secuestrados de su estudio jurídico los doctores Hugo Raúl Alaiz y Camilo Ricci. Ese mismo día, a las 21, es secuestrado el doctor Norberto Centeno. El testigo presencial del hecho, Ernesto Tomaghelli, manifestó que los secuestradores dijeron a viva voz: ¡Alto, Ejército Argentino! En simultáneo, es secuestrado también de su estudio el doctor Salvador Arestín. Sus socios, los doctores Coppola y Cángaro, y su secretaria, Cristina Calvo, fueron testigos del hecho. 7 de julio. El doctor Rodolfo Díaz interpone un habeas corpus a favor de Ricci. Se entrevistó con el juez Pedro Federico Hoff, quien se comprometió a interceder personalmente para dar con él. Ricci finalmente es liberado. Lo tiraron encapuchado desde un automóvil. Este manifestó que Hoft se habría hecho presente en el GADA 601 para pedir por su liberación. Entre las 20 y las 22:30 son secuestrados los doctores Carlos Bossi y Tomás Fresneda, y la mujer de este último, Mercedes Argañarás de Fresneda, embarazada de 5 meses. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Mar del Plata se declaró en sesión permanente y tuvo reuniones con los más altos mandos militares, entre ellos el coronel Pedro Barda, a cargo de la subzona militar 15, e incluso Ramón Camps viaja a Mar del Plata. Con relación a las desapariciones de los abogados, se interpusieron habeas corpus, todos tramitados ante el juzgado penal a cargo de Pedro Federico Hoft. En los casos en que hubo testigos del secuestro, se formularon denuncias penales que por turno también debieron tramitar ante el juzgado de Hoft. 8 de julio. Ya liberado, Ricci va a la seccional segunda, acompañado por un colega, para prestar declaración en las actuaciones iniciadas a raíz de la denuncia. No hay constancia alguna sobre esa declaración. Y de hecho, recién aparece una varios años más tarde, en el juzgado criminal número 4. Ricci se habría presentado ante Hoft con motivo de las actuaciones que se habían iniciado en cumplimiento del habeas corpus interpuesto a su favor. Pero no existe constancia en el expediente de que el juez le haya tomado declaración alguna. A las 10:30, María Eva Centeno presenta habeas corpus por la desaparición de su padre. En la misma fecha, Hoft dispone librar oficio a la Unidad Regional Cuarta Brigada de Investigaciones, Policía Federal de Mar del Plata, y al jefe de la subzona militar 15. A los primeros les requiere que informen en el día antes de las 17, y curiosamente a Barda le solicita que remita el informe en muy breve término. 11 de julio. El cuerpo de Centeno es hallado en el Camino Viejo a Miramar, con evidentes signos de tortura y golpes en todo su cuerpo. Nicolás Candeloro interpone habeas corpus en Mar del Plata, en el juzgado de Hoft, en favor de su hijo, Jorge Candeloro, y de Marta García de Candeloro. 14 de julio. Hoft rechaza el habeas corpus de Centeno en razón de haber aparecido el cadáver. Nunca citó a declarar al testigo del secuestro. Nunca investigó la muerte de Centeno. Y la autopsia que el doctor René Ballieu le entregó en mano nunca apareció. El juez rechaza el habeas corpus de Alais porque, según los informes, nadie lo tiene detenido. Nunca le recibió declaración a Richie, quien había sido secuestrado junto con Alais y luego liberado. 18 de julio. Es liberado Carlos Bossi en un montaje realizado por los propios militares, quienes intentaron mostrar que fue rescatado en un enfrentamiento militar de fuerzas legales conjuntas, con delincuentes subversivos que tenían en su poder a dicho abogado y que se desplazaban en un automóvil que resultó ser propiedad del abogado Centeno. 19 de julio. El diario La Capital anuncia la llegada de Camps, quien se reúne con Hoft. En la entrevista, el jefe de la policía bonaerense manifiesta haber venido por la desaparición de los abogados. Asimismo, afirma haber dado directivas y que tuvo contacto con miembros del Poder Judicial. Aseveró, la justicia está en mi esfera. 29 de julio. Hoft rechaza el habeas corpus interpuesto a favor de Candeloro y su esposa. 24 de agosto. Hoft se inhibe y remite todos los habeas corpus interpuestos a favor de los abogados a la subzona 15, en concreto a Pedro Barda, para que continúe la prevención sumarial. Primeros días de septiembre. Marta García es trasladada a la seccional cuarta. En esa fecha se encontraban aún con vida en el centro clandestino de detención La Cueva Alais, Arestín, Fresneda y su esposa. De octubre. El juez Hoft recibe el parte del coronel Barda, donde el ejército informa que Candeloro había sido muerto el 28 de junio de 1977 al intentar escapar mientras se realizaba un operativo contra la banda de delincuentes subversivos PRT-ERP. Hoft no pide el cuerpo de Candeloro y tampoco hace nada por Marta García. Tampoco agrega el informe en el expediente, el cual es conocido por su familia recién 3 años después. 8 de diciembre de 1977, Marta García es liberada desde la seccional cuarta. Todo lo acaecido en la noche de las corbatas viene de la mano de lo que había sucedido previamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, durante los años anteriores al golpe militar. En particular, en 1975, y de las estrechas relaciones que había entre los hombres de las Fuerzas Armadas golpistas y asesinas y algunos miembros de la derecha local. La noche de las corbatas sirve para entender la comunión entre civiles y militares y marca un hito relevante en el nivel de responsabilidad funcional, entre otros, del doctor Pedro Federico Cornelio Hoft. Primero nos poníamos en contexto y un poco lo que vos hablabas, Natalia. Ahora ya con la cronología, ¿no? Con la cosa más fáctica, con los hechos de cómo fueron sucediendo las desapariciones, los secuestros de los abogados en esto que se llamó, en realidad, esta serie de noches denominada genéricamente como la noche de las corbatas, ¿no? Sí. Y bueno, como les habíamos adelantado, tenemos a uno de los primeros invitados de la noche que nos va a ayudar a pensar qué implicó la noche de las corbatas y también qué complicidades existieron en torno a la noche de las corbatas y en qué estado estamos hoy en torno al juzgamiento de estos crímenes que se cometieron durante el terrorismo de Estado. Estamos con Juan Carlos Blasic, que es docente de la Facultad de Derecho, de la Cátedra de Derechos Humanos y de Teoría Constitucional, que es presidente de la PDH y que, bueno, que es un luchador por los derechos humanos. Y yo siempre digo, cuando trabajamos ahora en las causas que le vamos a juicio, hay muchos escritos, no sé si con la Olivetti o con la Remington, de Juan Carlos, desde el 80, con la Olivetti, desde el 83 a la fecha, que también implicaba esto de sostener que hubiera justicia y que no se permitiera la existencia de la impunidad. Entonces me parece que Juan Carlos ha tenido y tiene mucho que ver con las condenas que se están logrando en esta fecha, y tiene mucho que ver con el reconocimiento de estos abogados, que nosotros estamos diciendo el abogado desde un rol social o desde un rol de defensa de los derechos humanos. Y me parece bueno que Juan Carlos es una de esas personas en el ejercicio de la profesión. Bueno, muchas gracias por la presentación y buenas noches a todos los oyentes. Bueno, en primer lugar, una pregunta abierta como para poder pensar qué implicó desde tu mirada como abogado, como trabajador del derecho, como se definían los abogados de la gremial, la noche de las corbatas. ¿Qué implicancia tuvo desde el punto de vista del ejercicio de la profesión? Bueno, en principio, digamos, tal cual ustedes lo plantearon un poco en la introducción del programa, la noche de las corbatas es la persecución a un modelo profesional, es decir, a un modelo profesional de compromiso social y de cambio social, es decir, del derecho como un instrumento, como una herramienta de transformación dentro de un proceso político, por supuesto, mucho más amplio y mucho más complejo que el propio ejercicio profesional. Pero yo creo que lo que está en la noche de las corbatas es la persecución de ese modelo. Yo además personalmente tuve la gran suerte profesional de poder trabajar con Armando Rodolfo Fertitta en esos primeros años de los 80, y justamente él, si bien no formó parte de la noche de las corbatas, fue uno de los abogados víctimas del terrorismo de Estado, y evidentemente, bueno, ahí pude palpar cercanamente, con el contacto personal y humano con él, bueno, lo que representaban esos abogados. ¿Tenía además un fin aleccionador para el resto de los abogados? Bueno, yo creo que el terrorismo de Estado en general ha tenido como objetivo el imperio del miedo, ¿no es cierto? Es decir, tanto para los profesionales, para los luchadores sociales, para los trabajadores, para los sindicalistas, para los políticos que eran perseguidos. Claro. Es decir, el objetivo en última instancia era, bueno, era dejar el mensaje de el terror, del miedo, no solamente con relación a las víctimas o a quienes fueron en su momento ex detenidos desaparecidos, sino en la sociedad toda, como un mensaje de decir, bueno, acá no se metan, en esto no se comprometan, esto no lo hagan. Yo creo que claramente, digamos, ha tenido ese objetivo, y vuelvo a insistir, así como ha habido sindicalistas comprometidos con la lucha de los trabajadores, y ha habido organizaciones políticas comprometidas con la lucha de los trabajadores, también ha habido abogados comprometidos con la lucha de los trabajadores, de los sectores más desposeídos, y todos ellos han sido víctimas del terrorismo de Estado. Cuando escuchábamos recién el informe, ¿no?, de la cronología de la noche de las corbatas, más allá de la directa implicancia, obviamente, de los militares y de las Fuerzas Armadas en los secuestros, nosotros sostenemos y tenemos hechas las denuncias correspondientes de que hubo también participación civil y participación institucional, en concreto del Poder Judicial y de un juez en particular, Pedro Hoff, en la ejecución de la noche de las corbatas. La pregunta es, ¿cuál es tu mirada en torno a esta conclusión y a estas acusaciones que nosotros sostenemos y que la PDH sostiene? Claro. Y el rol del Poder Judicial en ese momento y el rol del Poder Judicial ahora en materia de juzgamiento de estos crímenes. Bueno, mi visión es una visión crítica en el sentido de lo que yo considero que en el marco del terrorismo de Estado durante la dictadura, y yo diría que sobre todo a partir de los llamados decretos de aniquilamiento durante la presidencia de Martínez de Perón, comenzó un proceso en el cual el Poder Judicial, digamos, fue verdaderamente cómplice de lo que yo denomino la impunidad absoluta, es decir, la inexistencia de la justicia. Y digo que esto sucedió antes del 24 de marzo de 1936, porque ya con anterioridad las Fuerzas Armadas podían detener personas, detenerlas sin orden judicial, mantenerlas detenidas por tiempo indeterminado, y me constan casos concretos de personas luego puestas a disposición de la justicia y los jueces como si nada, como si fuera el primer día en que esa persona estuvo detenida. Es decir, que esa complicidad también viene con anterioridad al golpe militar. Y, digamos, esto está reflejado en el informe final de la CONADEP, en el Nunca Más, es decir, el rol del Poder Judicial, vuelvo a insistir, como cómplice, como partícipe necesario del terrorismo de Estado. Sin un Poder Judicial cómplice que llevar adelante estos formalismos en el tratamiento de los habeas corpus que ustedes también señalaron en la introducción, el terrorismo de Estado no hubiera sucedido. Es decir, lo que Natalia decía, bueno, si el Poder Judicial hubiera hecho un paro, si el Poder Judicial no hubiera hecho un paro, hubiera tramitado adecuadamente los habeas corpus, el terrorismo de Estado no hubiera sido lo que fue. Uh-huh. Ahora, lamentablemente también hay que señalar que durante la democracia, por un lado, la democracia tiene un déficit profundo en la transformación del Poder Judicial. Es decir, cuando Ricardo Alfonsín asumió la presidencia de la República, el Poder Judicial se mantuvo casi intacto. Hubo excepcionales casos, sobre todo jueces federales de la capital federal, que fueron sustituidos. Pero el 95% del Poder Judicial de la dictadura permaneció. Entonces, este fue el primer déficit. ¿Y a qué obedece este? ¿A la imposibilidad? ¿A la falta de convicción, a la falta de decisión política o simplemente impotencia de parte de los gobiernos de la democracia? No, yo creo que en ese sentido tal vez voy a ser un poco severo con el radicalismo. Yo creo que el radicalismo tenía un proyecto acotado en materia de derechos humanos. Ese proyecto acotado era llevar adelante el juzgamiento de las tres primeras juntas, ni siquiera de todas las juntas, simplemente las tres primeras juntas, y la idea era cancelar ahí. Es decir, que no había ninguna idea de profundizar la investigación sobre el tema del terrorismo de Estado. Con lo cual creo que fue una decisión política, digamos, el hecho de tener un proyecto acotado. Ese proyecto acotado en parte se desbarató por el propio Poder Judicial, pero ahí ya por una cuestión de no querer cargar las culpas de la impunidad, entonces armaron la cuestión de que se investigara a otros responsables. Y esto después generó las llamadas leyes de impunidad, punto final, obediencia debida, y la complicidad del Poder Judicial que las declaró constitucionales. Es decir, esta complicidad en última instancia ya no era activa con el terrorismo de Estado, pero lo fue con la impunidad al terrorismo de Estado. Entonces, ahí creo que hay una situación, digamos, desde ese punto de vista, que es lo que yo denomino la impunidad política. Y después habría que analizar que también el Poder Judicial, porque el otro problema que yo creo que también no se ha analizado a fondo en la Argentina todavía, es que si bien hay un Consejo de la Magistratura con participación política importante desde hace 10 años, en realidad ideológicamente el Poder Judicial no se ha cambiado. Es decir, sigue constituyéndose. Son nuevas caras con viejas ideologías, para decirlo de alguna manera. Entonces, esto lo que ha hecho es que, en general, nos viéramos permanentemente en la lucha por una impunidad que yo denomino técnica y que tiene que ver con utilizar todos los recovecos posibles para evitar, alongar, impedir un juzgamiento efectivo y permitir que se transcurra el tiempo, digamos, a favor de lo que se llama la impunidad vital, ¿no? Que los responsables terminen muriéndose porque ya tienen 80 años o sean declarados seniles y entonces no puedan ser sometidos a juicio, ¿no? Sí, yo escuchándote pensaba que por un lado sí vemos y vivenciamos permanentemente los querellantes la situación de impunidad técnica en los juicios que se le siguen a los militares, básicamente, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, cualquiera de las Fuerzas Armadas. Esto de la impunidad vital, ¿no? De permanentes planteos dilatorios de los juicios que garantizan el transcurso del tiempo y que sean siempre más grandes y que terminen no solo con arrestos domiciliarios, sino con juicios suspendidos, como en el caso de Barda y de Maluani en Mar del Plata. Pero pensaba en relación a la protección que se le brinda a otras personas y en concreto y tomando la noche de las corbatas, me refiero a Pedro Federico Hoff, en donde el no juzgamiento de este juez, autor, partícipe de la desaparición de los abogados a los que hoy estamos recordando, no viene por una cuestión de impunidad técnica, sino viene como una cuestión de impunidad política y desde distintos sectores. Por un lado, la Suprema Corte, Poder Judicial, la Suprema Corte, que tiene que impulsar el juicio político y no lo hace. Por el otro lado, los legisladores que integran el jurado de enjuiciamiento, y ya estamos en el tercer mandato de renovación de los legisladores porque hace 4 años que deducimos el jury. Por el otro lado, los conjueces abogados que representan a distintos departamentos judiciales, que en definitiva tenemos que los colegios de abogados son entidades de derecho público no estatal, pero que tienen, son órganos políticos. Entonces, en este caso, en donde al que se tiene que juzgar es un funcionario judicial, me parece que se sigue sosteniendo la impunidad política. Sí, sí, sí, sí, indudablemente que sí, que se sigue sosteniendo. No se sigue sosteniendo en términos, digamos, en términos directos, ¿no? Uh-huh. Pero sí a través de una práctica, y una práctica que sí se corresponde claramente con una decisión política de todos los involucrados para llevar adelante ese tipo de juzgamiento, porque, vuelvo a insistir, en el caso del Poder Judicial, además, es el poder que ha sido menos autocrítico respecto a su actuación durante la dictadura militar. Es decir, uno podrá compartir o no los términos en que el general Balsa se disculpó socialmente respecto al rol de las Fuerzas Armadas, pero por lo menos algo dijo. En el caso del Poder Judicial, no hay una palabra, no hay una acordada de la Corte Suprema que diga, bueno, en ese momento hicimos tal cosa y tal otra y no estuvo bien. Es decir, no hay ningún tribunal superior de ninguna provincia que haya sacado una resolución autocrítica de su gestión durante la dictadura militar. Entonces, esto claramente significa, por un lado, una clara diferencia respecto a la conducta de un poder del Estado frente a su rol en el pasado. Y por el otro lado, evidentemente, lo que yo sigo sosteniendo es que, así como no hay juzgamiento para quienes fueron jueces y aún están en actividad y participaron en el terrorismo de Estado, también es cierto, desde mi perspectiva, que hay cierta debilidad política en la designación de los nuevos magistrados, en los cuales muchos de ellos siguen, digamos, con la vieja ideología, con la tesitura, digamos, de la famosa familia judicial, ¿no? Que cambia el nombre nada más. Cambia el nombre, pero no cambia el sentido. Entonces, eso hace que esas transformaciones o esas conductas también se reiteren en el tiempo, ¿no? Estamos hablando con el doctor Juan Carlos Blasic y se me ocurre pensar esto, ya una lectura más personal, ¿no? ¿Qué les sugiere? A ver, uno piensa en las luchas y lo que reivindicaban esos abogados de la noche de las corbatas, los abogados que fueron secuestrados en 1977, y trasladándolo al presente, ¿cómo ve esas reivindicaciones, esas luchas? ¿Hay quienes las siguen enarbolando desde el derecho, desde el Poder Judicial? Y si lo hay, ¿qué es lo que pasa con ellos y qué pasa con esas reivindicaciones? Bueno, yo creo que las reivindicaciones existen. Es decir, la lucha política es una lucha constante, permanente. Por supuesto que podemos decir que es muy probable que las altas, desde el punto de vista ideológico, digamos, de la gran participación popular hacia un proyecto, digamos, nacional revolucionario, tuviera una participación social mucho más alta en los 70 de lo que en este momento puede tener a través de otros movimientos sociales que verdaderamente existen y que también dan batalla, digamos, política, pero que no tienen la influencia, la incidencia social y la incidencia política que otras formaciones tenían en el pasado. Ahora, yo creo que es una batalla permanente, que desde mi punto de vista, lo voy a decir desde el lugar de la universidad, también tiene que ver con un perfil. No solamente es, bueno, un abogado que quiere, ese abogado que defiende los intereses de los trabajadores, que defiende los intereses de los desposeídos o los desplazados sociales, no nace de un repollo, es decir, nace de una formación política, ideológica y también profesional, también técnica. Y lamentablemente, esto hoy por hoy yo debo decir que es, digamos, quienes pretendemos una visión alternativa estamos en minoría, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una idea permanente en la formación de fundamentalmente formar abogados que acompañen el proceso dominante y no que lo pongan en crisis. Uh-huh. Entonces, sí, o el abogado que persigue el éxito y el dinero, ¿no? Claro, y que en última instancia, digamos, sigue las reglas del sistema tal cual están dispuestas, ¿no? Claro. Es decir, que no las cuestiona. Es decir, porque hoy por hoy también hay que decirlo que las profesiones están muy proletarizadas y no siempre el seguir las reglas significa tener éxito económico, hay que decirlo con claridad esto. Pero desde el punto de vista político, evidentemente la resistencia es una resistencia minoritaria. Cuesta ponerla en tela de juicio. Lo que pasa que en el caso particular del derecho, cuando está impuesta la idea de que el derecho es una verdad absoluta que justifica. Usted, imagínense, cualquier persona que dice, bueno, cualquier conflicto, no, que lo resuelva la ley, que lo resuelva el derecho, que lo resuelva un juez, que lo resuelva. Y entonces, si ese juez, si ese derecho está al servicio de un sistema que, o de una clase dominante, evidentemente las respuestas que va a dar a esos conflictos van a ser funcionales a ese interés. Entonces, esto es muy difícil de romper. Doctor Gasic, muchas gracias por venirse aquí al estudio de la Azotea y por su claridad, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Hasta luego. Nos vamos con algo de música, ¿sí? Vamos a ir con algo de música, como para después seguir, obviamente, con algo más de esto, que es el tema exclusivo del día de hoy, a propósito un poco de las fechas también, coincidiendo con el aniversario, el 33º aniversario de la Noche de las Corbatas. ¿Tenemos a Capanga por allí? Capanga. ¿Dónde está Macera?